Usted le va a sonar medio como por ahí un jingle, pero no es un jingle esto. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas tiene una consigna que es ocupar, resistir y producir. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Las fábricas recuperadas por sus trabajadores se cuentan por centenares en América Latina, una veintena en Uruguay, más de 100 en Brasil y en Argentina, más de 200. Son una de las respuestas de los trabajadores a dos décadas de neoliberalismo y desindustrialización. Un movimiento en el que los trabajadores se hacen cargo directamente de los medios de producción y los ponen en funcionamiento sin patrones y a menudo sin siquiera capataces técnicos y especialistas. Esta tarea no fue asumida como consecuencia de debates ideológicos, sino como suele suceder en la historia de los movimientos de los oprimidos, por la urgencia de la necesidad. El cierre masivo de las fábricas y empresas debido al vaciamiento y expolio neoliberal llevó a un puñado de trabajadores a rescatar algunas de ellas del seguro destino de convertirse en galpones abandonados. Bienvenidos a La Linterna de Diógenes. Esta semana, las empresas recuperadas. Ocupar, resistir, producir. Empresarios ricos y fábricas y obreros pobres. Políticos ricos y el pueblo muerto de hambre. Son los mismos intereses y se defienden. Y en el lento divagar. La música brutal encendió nuestra pasión. Es una organización horizontal, sin patrones ni jefe, de todos los compañeros socios, tenemos voz y voto, cuestiones laborales, administrativas. Se ha formado en algo muy serio. Llevamos casi 200 empresas recuperadas, con miles de trabajos recuperados. Es una lucha digna, muy linda a la vez, llena de experiencia. Contamos con Andrés Ruggeri, antropólogo social en la Universidad de Buenos Aires, que dirige además desde 2002 el programa Facultad Abierta, que investiga, asesora y apoya a las empresas recuperadas por los trabajadores. Es autor de varios libros sobre el tema. Uno de los clásicos ya casi es el ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase obrera, o también Autogestión y revolución de las primeras cooperativas a Petrogrado y Barcelona. Andrés, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿En qué contexto surge o estalla este movimiento de tomar empresas por los propios trabajadores? Bien, me imagino que conocen, ¿no?, la audiencia, la crisis que hubo en Argentina en el año 2001. En diciembre de 2001 hay un estallido social, económico, incluso una crisis política también. Y eso hizo conocer, incluso a quienes están, muchos de los que estábamos en la Argentina en ese momento también, que existía una serie de empresas y fábricas que estaban siendo ocupadas por sus trabajadores y puestas en producción como cooperativas o todo, en forma autogestionada. El contexto de crisis, el contexto de grandes movilizaciones, de mucha solidaridad social, fue la época en que incluso los sectores medios se movilizaban también a través de las asambleas. Eso hizo que fuera, incluso se multiplicara ese proceso, porque además estábamos en una crisis muy, muy fuerte que provocó muchísimos cierres de fábricas, empresas de todo tipo. Pero en realidad era anterior, el proceso había arrancado bastante antes, incluso hay experiencias de toma de fábrica que se convierten en empresas autogestionadas desde mucho tiempo antes, como cooperativas, como ocurre en muchos y ocurrió en muchos lugares del mundo. Pero la raíz, es el comienzo, el actual proceso de empresas recuperadas, hay que situarlo en la transición que dio paso a un gobierno puramente neoliberal, que fue el de Carlos Menem, es decir, a fines de los 80, a principios de los 90. Ahí empieza todo un proceso de reestructuración económica de la Argentina muy fuerte, que provoca un proceso de desindustrialización bastante acelerado, privatizaciones, etcétera, y eso hace que muchísima gente quede sin trabajo y sin posibilidades de recuperarlo, digamos. No es, la toma de fábricas era en Argentina era una de las herramientas de lucha bastante clásicas del movimiento sindical, pero no era pensado para quedarse gestionando la fábrica, digamos, ¿no? o la empresa. Era más bien un método radical del que se activaba en determinados momentos del conflicto muy agudos, pero no se lo pensaba como una finalidad en sí misma. Lo que empezó a pasar aquí es que cerraban las fábricas, empezaban los procesos de vaciamiento, de contención. Cuando uno se queda sin trabajo y deja de percibir ingresos. Miren. Sin ideología, sin haber leído ningún libro, sin la intención de querer demostrar nada, por una necesidad se pusieron a hacer funcionar una fábrica y lo logran. Es lo que el capitalismo trata de demostrar todos los días, que no es posible, que los patrones son necesarios, son imprescindibles. Estabas contando ese proceso de vaciamiento en Argentina, donde la selva neoliberal provoca despidos masivos, crisis de liquidez, de suministros, en un contexto, como nos contabas, de corrupción política, empresarial, incluso sindical, donde literalmente estaban vendiendo el país. Contexto a su vez de protesta social y acción colectiva, con escraches a políticos y patronos, cortes de ruta, al mismo tiempo que se forman centenares y miles de asambleas barriales que empiezan a sacar adelante de forma colectiva proyectos de autoabastecimiento, que producen pan, comedores populares, productos de limpieza, mercados populares de trueque, grupos de piqueteros que cultivan la tierra o están criados. Y en el caso del trabajo, un proceso habitual y que de hecho se estaba repitiendo en Argentina en esos años, sería que la empresa se endeuda, a menudo directamente por prácticas de corrupción y robo, empieza a dejar de pagar los salarios, un mes, otro, y finalmente, repentinamente, cierra, a menudo con los propietarios huyendo del país. Y en esta situación, con una crisis económica y política de dimensiones gigantescas, con un desempleo creciente y con el hecho, como nos decías, de que la pérdida de empleo conllevaba no solo la pérdida de ingresos, no había sin seguro de desempleo, sino también de derechos sociales como la salud, la jubilación y en ocasiones incluso la vivienda, en esta situación muchos trabajadores optaron por ocupar las fábricas que estaban siendo abandonadas y vaciadas por los patrones. Las ocupan, resisten dentro y recuperan la actividad aún sin los propietarios. Ocupación, expropiación y autogestión son acciones muy radicales. ¿Consecuencia de debates ideológicos? No. En realidad no. En la gran mayoría de los casos no son, son acciones mucho más radicales que las posturas ideológicas o políticas que tienen los trabajadores. Por lo menos en Argentina, es creo que el 100% de los casos. En general lo que hay es esta situación que estábamos describiendo y que vos precisaste muy bien en tu pregunta. Es una situación de mucha necesidad y de mucha angustia también, de mucha emergencia, en que todo el contexto es muy negativo, nada parece indicar que haya una solución. Muchísimos trabajadores, el desempleo en Argentina en esos años, estoy hablando de los años, mitad de los años 90, llegó al 18-19%, y en la crisis del 2001 pasó del 20-23%, de acuerdo, depende de las mediciones, y además un subempleo más o menos equivalente, es decir que alrededor del 40-45% de la población económicamente activa tenía problemas de empleo. Todo el mundo conocía familiares, amigos, vecinos, conocidos de algún tipo que estaban sin trabajo, que no lo habían vuelto a recuperar. Entonces, cuando se daban estos procesos, que eran lo que generalmente eran quiebras fraudulentas, o sea, además de la crisis existía y por supuesto que hay quiebras genuinas, digamos, ¿no? Procesos en los cuales la empresa no puede sostener su actividad y va en deuda y va a la quiebra. Pero muchos otros fueron procesos fraudulentos, vaciamientos, lo que acá se llama vaciamiento, ¿no? Que sería, incluso era un delito penal económico, y en la reforma a la ley de quiebras que se hizo en pleno gobierno neoliberal de Menem, en el año 95, dejó de ser un delito, por lo tanto es prácticamente como una invitación del Estado a hacerlo, porque eso era funcional al cambio de estructura socioeconómica que se estaba buscando, ¿no? Cierre de empresas, que pasaban a ser, muchos de los empresarios que eran fabricantes pasaron a ser importadores de sus mismos productos, conservaban la red de distribución, la red logística, pero se sacaban de encima la fábrica, y para no pagar las indemnizaciones, para no pagar los créditos, las deudas, etcétera, no pagar a los proveedores ni a los, estafar a los clientes, provocaban estas quiebras fraudulentas, generalmente avaladas por los jueces. En ese contexto es el que muchos de los trabajadores que finalmente recuperaron sus fábricas decidieron ocupar. Y por lo tanto no fue una decisión del tipo ideológica, en el sentido de vamos a sacarle los medios de producción a los capitalistas. Los capitalistas se habían ido, inclusive habían abandonado esos medios de producción a su suerte. Lo que trataban era de conservar esa, la propiedad. Entonces lo que termina habiendo siempre es un litigio que a veces es de muy difícil resolución, que se prolonga años, décadas quizás, por la propiedad del inmueble, el terreno, etcétera, no tanto las maquinarias y esas cosas. Entonces, más que una medida ideológica, es una medida de necesidad extrema, ¿no? Y además, también hay que decir que si bien en Argentina, en ese momento, hablo de la crisis del 2001, hubo aproximadamente unas 100 ocupaciones simultáneas, las empresas quebraron fueron miles, decenas de miles. Entonces, tampoco que fue un fenómeno mayoritario, pero sí fue un fenómeno que llamó poderosamente la atención de todo el mundo, incluyendo a los ideológicamente propensos a ir contra el capital, digamos, ¿no? Creo que la mayoría de los que nos aproximamos a las empresas recuperadas lo hicimos desde esa perspectiva. Pero después hay que encontrarse con la realidad, y la realidad es que los trabajadores que recuperaron las empresas no eran necesariamente los que tienen una idea radical del futuro y de la lucha social, económica, sino los que les tocó que les cierre la fábrica, que les cierre la empresa, pero que a su vez decidieron ir por una medida que sí es radical como medida, que es la toma, la ocupación. ¿De qué tipo de empresas estamos hablando? ¿Por tamaño o por tipo? Generalmente son empresas pymes, ¿no? Pequeñas y medianas. Pocas son las fábricas grandes. Inclusive esas fábricas grandes son fábricas que en su momento tenían 400, 500 trabajadores, 500 obreros. Y después, como recuperadas, generalmente son de queda menos que esa cantidad, en 200, 300. Por ejemplo, las más famosas, como por ejemplo Facimpat, ahora llamada así Facimpat, fábrica sin patrones, la Exanon, era una fábrica de unos 500 obreros, actualmente deben ser unos 200. O Textiles Pigüé, que era una gran empresa textil que tenía la licencia de Adidas en Argentina y de muchas otras marcas de ropa, calzado deportivo, que eran muchas plantas diseminadas en el país, de las cuales se recuperaron 4, y esas, cada una conforma una cooperativa aparte porque están a cientos de kilómetros entre ellas, y son fábricas que ahora tienen 50, 100, 150 obreros. Tenemos fábricas metalúrgicas, sí, una gran proporción del total, que ha ido descendiendo porque al principio eran un 30 y algo por ciento del total, y ahora deben ser un 16, 17, y son en general talleres de mediano porte, ¿no? O pequeños. Y después hay de todo tipo, hay fábricas textiles, hay fábricas de, por ejemplo, de pinturas. Hay fábricas de químicos. Hasta un hotel en el centro de Buenos Aires, el Hotel Bauen. Sí, el Hotel Bauen cerró como recuperada, cerró en la pandemia. Hubo varios hoteles recuperados, de los cuales me parece que en este momento no queda uno solo. La pandemia fue tremenda para todo el sector de hotelería y turismo, creo que en todo el mundo, ¿no? Y el Bauen venía muy golpeado y no resistió eso, pero estuvieron 17 años como hotel recuperado. Pero hay, por ejemplo, muchísimos emprendimientos gastronómicos, restaurantes, incluso restaurantes bastante grandes. Hay escuelas. Hay clínicas, hospitales, hay una fábrica de tractores, por ejemplo, hay fábricas de cerámicos, de elementos de construcción, hay un poco de todo, hay un poco de todo. Yo creo que eso es interesante porque no es algo que uno diga, empresas gráficas, sin duda, imprentas, ¿no? También hay muchísimas. No es algo que caracterice a un sector particular de la economía, es algo, un fenómeno que atraviesa transversalmente prácticamente todos los sectores. Pero la característica es que son en general empresas que sus patrones, sus dueños decidieron de alguna manera cerrarlas o sacárselas de encima, transformarlas, porque ya no servían como negocio. Entonces es algo así como los márgenes de la estructura industrial, donde se encuentran las empresas recuperadas. Es mucho más difícil, por decir que no hay prácticamente esos casos, aunque hay alguno, de grandes fábricas o fábricas pertenecientes a multinacionales, a corporaciones. Ahí ya, cuando hubo luchas de ese tipo, fueron mucho más fuertes y difíciles. Santa María del Buen Aire. Ocupar, resistir, producir. Ese es el lema que cogieron del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Antes de hablar del producir, tenemos que hablar de los pasos previos. Ocupar y resistir. ¿Cómo fueron estos procesos de toma de las empresas? ¿Implicaron luchas? ¿Se necesitaron apoyarse en la comunidad, en las asambleas de barrio, piqueteros para la toma de las empresas y su resistencia o el aguante, como lo llamaban? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay una cuestión que es que nosotros en el equipo, bueno, que dirijo, ¿no?, el programa Facultad Abierta, que hace un estudio desde el año 2002, ¿no?, sobre estos temas, y eso consiste en una encuesta con muchas preguntas, etc. Y una de las preguntas siempre es esta, si hubo ocupación o no. Y hubo casos donde no hubo ocupación. Ahora, eso no significa que no haya habido lucha ni conflicto, ¿no? A veces los obreros fueron expulsados, se quedaron afuera, montaron una carpa, un campamento, e hicieron lo que acá se le llama el aguante, se conoce de esa manera, y estuvieron esperando, bueno, resoluciones judiciales o algo que les habilitara volver a entrar a la empresa, y en muchos casos lo consiguieron. La ocupación sí se da creo que en una mayoría de los casos. Es una ocupación que se da generalmente frente al abandono de la fábrica por los empresarios, pero ese abandono no es pasivo, no es, bueno, nos vamos y hagan lo que quieran. Generalmente eso se acompaña con un autorrobo de la fábrica, digamos, se llevan las máquinas. La típica es que intentan disimular la situación de crisis hasta que llega un viernes, un fin de semana largo, un feriado puente, algo así. Generalmente eligen esos momentos. Durante el fin de semana vienen con camiones y tratan de llevarse la maquinaria, dejar el galpón vacío. Y muchas veces son los vecinos, la comunidad, la que avisa a los obreros porque sabe que hay un conflicto y se impide eso total o parcialmente. El apoyo de la comunidad siempre fue fundamental. Creo que todos los trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas saben que no se recupera sola, que nunca se recuperó sola una fábrica sin apoyo social, sea de otras organizaciones, de sus sindicatos, de los vecinos, de las universidades, etc. Siempre hay una red que sostiene, y la presencia o la ausencia de esa red es decisiva. Cuando la red tampoco garantiza que el éxito, pero si no está la red, es casi seguro un fracaso. Un rápido recorrido por algunas experiencias puede contribuir a desvelar algunos de los aspectos más interesantes del movimiento. Las estrechas relaciones que se produjeron y se producen entre trabajadores de empresas recuperadas, vecinos organizados en asambleas barriales y grupos piqueteros que colaboran de diversas formas y extienden sus redes mucho más allá de las puertas de las fábricas. En la empresa gráfica de Chilabert, en el barrio de Pompeya, cuando la patronal se presentó con la policía para desalojarlos hacia finales de mayo del 2002, la presencia de la Asamblea Popular de Pompeya y después de varias asambleas y decenas de vecinos en los varios intentos de desalojo, que además se autoconvocaban por teléfono o boca a boca, jugaron un papel decisivo. Si viene el estallido. La panificadora 5, actual cooperativa El Aguante, había cerrado despidiendo a 80 trabajadores sin indemnización en octubre de 2001. En abril del año siguiente, la Asamblea de Vecinos de Carapachay estaba buscando formas de conseguir pan más barato y se unió a un grupo de 20 obreros que habían sido despedidos de la panificadora. Luego de una asamblea conjunta, vecinos y exobreros tomaron la planta. Durante 45 días resistieron los intentos de desalojo mientras una carpa en el exterior con los vecinos hacía el aguante hasta que consiguieron la expropiación. La La solidaridad del barrio fue decisiva. Asambleístas, piqueteros y activistas aseguraron la vigilancia. Realizaron 3 festivales, una marcha por el barrio y un scratch al empresario, un acto el 1 de mayo, charlas, debates y actividades culturales. Todo ello para garantizar el aguante, que es el nombre que toma ahora la cooperativa. La cooperativa La Nueva Esperanza, que produce grisines, los asambleístas del barrio propusieron a la Asamblea de Obreros crear el Centro Cultural de Artes y Oficios, llamado Grisicultura. Todos los días funcionan talleres de música, teatro, danza, títeres, literatura y jardinería, se proyectan películas para mayores y niños. Los ex empleados del supermercado Tigre de Rosario lo ocuparon y ahora es gestionado por sus trabajadores, funcionando como un centro de comercialización de productos de fábricas recuperadas de todo el país, de huertas comunitarias y de pequeños agricultores. Hemos hablado del proceso de toma de las empresas e incluso del aguante. Ahora llega lo más interesante. ¿Cómo se implementa el control obrero y la autogestión? Y aquí, claro, me surgen un montón de preguntas. Asumiendo que cada fábrica sin patrones funciona de forma autónoma, y bueno, y entiendo además que muchas de ellas, una de las primeras cosas que hicieron fue eliminar la jerarquía de salarios, pues surgen también muchas dudas. Si se quedaron solo los trabajadores manuales... ¿Cómo se autogestionan para producir? Hay muchísimas situaciones, porque una cuestión que bueno, la experiencia va mostrando a lo largo de todos estos años, pensemos que hay empresas recuperadas que empezaron en el 92, 93, tienen casi 30 años o 30 años de funcionamiento, y otras que son mucho más recientes. Pero una de las cosas más típicas es que, si bien la lucha muchas veces es comunitaria, con mucho apoyo, etcétera, cuando hay que ponerse a producir, ahí sí están en general las fábricas solas, ¿no? Los trabajadores quedan solos y tienen que buscar cómo volver en producción a la fábrica, que muchas veces está muy, muy, en muy malas condiciones, o que le faltan máquinas, donde el empresario quizá estafó a sus redes comerciales, tanto a sus clientes como a sus proveedores, por lo tanto nadie le quiere vender, o no le quieren vender insumos, o no le dan crédito. Hay un montón de dificultades que tienen que ver con el mercado y otras que tienen que ver con el Estado, porque son generalmente fábricas, propiedades en litigio, donde hay jueces que intentan y todo el aparato judicial que intenta vender todo lo que hay. Por lo tanto, obviamente, si se vende, se acabó la autogestión, se acabó cualquier posibilidad de recuperación. Así que los casos son muy difíciles y distintos, y los colectivos también obviamente son distintos. Y hay ciertos patrones comunes. Uno es esto de la cuestión de que ganen todos lo mismo y las decisiones de asamblea. Eso ha ido cambiando con el tiempo, no las decisiones en la asamblea, pero sí el tema de que ganen todo lo mismo, porque en algunos casos se han establecido algunas diferenciaciones o se han restablecido las escalas de los convenios sindicales, argumentando, digamos, que hay diferentes tareas, diferentes responsabilidades, etcétera, ¿no? O cuestiones de antigüedad. Bueno, las cosas que en general los sindicatos han ido también peleando en sus, a lo largo de su historia, y algunas de esas cosas se han restablecido en las empresas recuperadas. Pero creo que el hecho principal es que hay una cuestión básica de igualdad y una democratización del espacio laboral y económico. Inclusive en la fábrica que tenga menos menos estado asambleario, existe eso. Estás parado frente a 90 millones en dólares en máquinas de las que tú y tus compañeros os habéis apropiado para vuestro propio beneficio. En otras palabras, a esto se le llama robar. Nosotros, hay otra palabra que es expropiación. Los únicos, los mejores piqueteros, los mejores, los únicos, los mejores piqueteros, los mejores, los únicos. Todas las empresas recuperadas, por lo menos acá en Argentina, hay una característica que a veces se relaciona también con la forma jurídica que se adopta, que es la cooperativa de trabajo, ¿eh? Aquí en Argentina la cooperativa, lo que se llama cooperativa de trabajo, no puede tener empleados. Es siempre una cooperativa formada por trabajadores. Tiene un montón de otras deficiencias el modelo, desde lo legal. La empresa recuperada, la empresa autogestionada, no necesariamente respeta todo lo que dice la ley, generalmente no, en el sentido de que no se ciñe a todo lo que dicen los reglamentos, los estatutos, sino que se va moviendo de acuerdo a lo que van determinando sus integrantes. Pero hay una cuestión importante, que es que no tienen empleados, ¿no? Hay cooperativas que tienen empleados, asalariados de la cooperativa. En la cooperativa de trabajo no, todos tienen que ser asociados. Entonces esa característica fundamental hace que facilita, digamos, el proceso de que la estructura fundamental es la asamblea, ¿no? La asamblea existe como organismo de gobierno de cualquier empresa recuperada. Después, por supuesto, siempre hay distinto tipo de mediaciones, hay negociaciones con las empresas del mercado, porque la mayoría, todas las empresas recuperadas tienen que generar los ingresos para pagar los salarios, etcétera, y eso es a través del mercado, por lo menos mientras no exista otra alternativa, eso es así. Así que a partir de ahí es como se estructura la empresa autogestionada. En la experiencia de las recuperadas. Llegamos, ¿no? La fábrica dejó a los compañeros en la calle sin cobrar su sueldo, ni indemnización, ni nada. Entonces, en una asamblea en la calle decidieron acampar para evitar el vaciamiento de la fábrica. Nosotros queríamos tomar la fábrica porque no había alternativa acá de trabajo. Sabíamos que si esta fábrica nosotros no la tomábamos, al mes o a los dos meses acá no iba a quedar nada, se iban a robar todas las máquinas, como siempre pasó, ¿no? Como han pasado en otra fábrica. Nos hemos encontrado con una cantidad importante de faltantes. Es por ello que en asamblea y por mayoría absoluta se decide que a partir de la fecha decidimos hacer guardia permanente a fin de salvaguardar las instalaciones existentes e impedir que se continúe con el vaciamiento. Es decir que acá depende la jueza. Por eso hoy nos vamos a quedar acá. Hoy hasta que... Hasta que nos saquen. Hasta que nos saquen. Cerámica Stanón era la fábrica cerámica más importante de Argentina. La planta abarca 80.000 metros cuadrados y ocupa 9 hectáreas. Es una fábrica moderna, líneas de producción móviles donde pasan los cerámicos, orugas mecánicas y coches robotizados que se deslizan sobre rieles, robots que imprimen diferentes modelos en los cerámicos, gigantescos embudos para mezclas y hornos automatizados. Las grandes máquinas son gestionadas, sin embargo, de modo horizontal. En marzo de 2002, más de 200 trabajadores decidieron ocupar la fábrica y comenzaron a producir bajo control obrero. Decidieron en asamblea que todos cobrarían el mismo salario y formaron comisiones de ventas, administración, seguridad, compras, producción, planificación, seguridad e higiene y prensa y difusión. Cerámica Stanón pasó a llamarse FASIMPAT, las siglas de Fábrica Sin Patrón, la más grande de las empresas recuperadas. Hemos hablado de la forma de producción, pero hay otro elemento crucial, el plusvalor. ¿Qué pasa con los beneficios? ¿Se los reparten? ¿Invierten en maquinaria? Bueno, creo que esa es la principal discusión que se da en las asambleas. Bueno, ¿qué se hace con los excedentes? Primero hay que generarlo, ¿no? La actividad tiene que lograr generar esos beneficios, esos excedentes. Y eso que uno dice, eso tiene que ser... no sé si fácil, pero tiene que ser lógico, natural, porque hay una empresa, hay una fábrica, algo fabrica, bueno, pero eso implica que ese colectivo logre pasar de ser un colectivo de trabajadores que tiene un empleador, por lo tanto la decisión la toma el empleador, y cada uno conoce su puesto de trabajo, conoce su oficio, pero no conoce necesariamente cómo se gestiona, cómo se vende. Y hay que reemplazar todo eso y hay que lograr hacerlo funcionar para que haya beneficios. Ahora, una vez que hay beneficios, las decisiones que tiene que tomar la empresa autogestionada pasan justamente por en qué invertir ese dinero, cómo repartirlo, hacer algún tipo de actividad que vaya más allá de lo económico y de la economía de la empresa. Y en general lo que vemos en las empresas recuperadas es que hay una propensión a, primero, a no generar una acumulación de capital por sí misma, ¿no? Siempre la acumulación, los beneficios que se consiguen o se reinvierten en la propia actividad de la empresa, se reparte entre los asociados o se utiliza para otras cuestiones que a veces tienen que ver con el entorno, con la comunidad, con las condiciones de vida de sus trabajadores, etc. Lo que no hace seguro ninguna empresa recuperada es que eso se convierta en, no sé, fuga de capitales. No hay fuga de capitales, no hay paraísos, no va a paraísos fiscales, no se gasta en autos de lujo, en bienes suntuarios, siempre en el propio bienestar de los trabajadores, de su familia, de su entorno, del barrio. Bueno, y en el caso de Zanon Fasimpat, se hizo cargo de la construcción de un centro de salud para el barrio. Es decir, los cooperativistas de Fasimpat, ¿no?, de Fábrica Sin Patrones, donaron los materiales y construyeron el centro de salud junto a los habitantes del barrio. Sí, sí. Fasimpat, Zanon, es una de las que tiene muy claro ese proceso. Hay otras que son menos conocidas, menos famosas, pero que son ejemplos también bastante interesantes. Por ejemplo, hay una empresa recuperada que hace la gestión de algo que acá se llamó en la época de la dictadura militar el cinturón ecológico, que era como un relleno sanitario donde se tiraban los residuos. Bueno, había una empresa que hacía el mantenimiento de toda esa zona que quebró, bueno, fue recuperada, ahora se llama Unión Solidaria de Trabajadores, UST, que tiene contratos con el municipio para el mantenimiento de toda un área, de toda un área urbana y periurbana, y por ejemplo, esa empresa que tiene condiciones muy favorables, porque tiene un contrato fijo, ¿no? con el Estado para realizar esa tarea y tiene asegurados los excedentes. Pero, por ejemplo, han construido un barrio entero, un barrio para una población muy carenciada que vive en esa zona, y ellos lo han construido primero para sus propios trabajadores, para sus propias familias, pero después para gente de barrio, etcétera. Han construido un polideportivo. Bueno, hay montones de acciones de ese tipo que a veces son muy, muy importantes, como en este caso, y en otros casos son mucho más modestas, porque es lo que depende, lo que permite la economía de la cooperativa, ¿no? Pero ahí sí. Generalmente encontramos esta situación. Hemos hablado de Cerámicas Zanón, que antes de que apagase sus hornos y los más de 200 trabajadores la tomasen y pusieran de nuevo en marcha y le cambiasen el nombre por Fábrica Sin Patrones, por Fasimpat, antes de eso tuvieron una historia de conflictividad con la patronal, entre otras cosas por la seguridad en la fábrica. Y según los datos que tengo aquí, en la época patronal había unos 300 accidentes anuales y un promedio de un trabajador muerto al mes. Mientras, en el periodo autogestionado, sin patrones, los accidentes se han reducido drásticamente y sin ningún muerto. ¿La autogestión obrera aplica criterios diferentes que la patronal? ¿O se preocupa por otras cosas? Sí, pero yo no lo haría tan, no, no, no sería tan tajante en esa cuestión, en base a la experiencia, ¿eh? Hay algunos casos, en general sí disminuyen los riesgos de trabajo, los trabajadores no se exponen tanto como bajo la explotación de los patrones, eso es prácticamente algo natural, ¿no? Surge naturalmente. En algunos casos, como el de la ex Anón, es un efecto buscado conscientemente, en otros no tanto. Simplemente el hecho de que baje la intensidad del trabajo, no se pongan ritmos tan brutales que justamente provocan los descuidos que terminan llevando a los accidentes, hacen que estos riesgos de trabajo bajen. Pero después también hay casos muy similares, porque no siempre los trabajadores aprecian estas cuestiones del mismo modo que de la manera que deberían. No hay necesariamente una búsqueda de mayor seguridad, porque en general la mayor seguridad laboral implica inversión también, ¿no? Y cuando la economía no va demasiado bien, entre, no sé, comprar protectores auditivos y llevarse unos pesos más para la casa, muchas veces prefieren llevarse un poco más en el salario. Y eso, en algunos casos hay deterioro de las fábricas debido a que no logran generar los excedentes necesarios para al mismo tiempo mejorar sus condiciones y mejorar las condiciones de la fábrica. Esto es algunas cosas que pasan en la práctica, en la realidad, ¿no? Porque si no, también podemos pensar que hay un modelo casi perfecto, idealizado, etcétera, y la realidad a veces es bastante más dura, ¿no? Y difícil. Por eso, una empresa recuperada no asegura que todo vaya a mejorar mágicamente, pero sí mejora una serie de condiciones. Sobre todo con lo que acá en Argentina se usa mucho decir que es la dignidad del trabajador, ¿no? Se habla del trabajo digno, etcétera, y una de las cuestiones básicas de la dignidad es que no haya alguien pisándote la cabeza, digamos, ¿no? Eso no hay en las empresas recuperadas, pero no necesariamente implica que se adopten todas las medidas de seguridad, porque muchas veces hay los trabajadores, sobre todo los trabajadores hombres, desprecian esas medidas de seguridad como cosas de, bueno, de exageradas o inclusive como poco varoniles, etcétera. Y eso existe, eso sigue existiendo. Por eso vuelvo a lo que decía al principio, los trabajadores que recuperan fábricas son trabajadores, en general son trabajadores comunes, y está el conjunto de los trabajadores que estaban en esa fábrica, y no necesariamente una vanguardia ideologizada que tiene todo muy claro. Cuando las fábricas necesitan contratar personal, ¿acuden a los grupos de desocupados? Al principio pasó eso. Cuando había una mayor proximidad de los movimientos sociales, piqueteros, etcétera, con las luchas de las empresas recuperadas, ¿no? Sobre todo alrededor del 2001, Sanón fue una fábrica que hizo eso. Yo creo que en la actualidad no es tan... acuden más por ahí a relaciones que tienen a través de las organizaciones que ya son propias de empresas recuperadas. Y generalmente se busca o entre los vecinos, entre la gente conocida, o entre los propios familiares, ¿no? Hay una cuestión también de un recambio generacional donde los hijos de los originales recuperadores empiezan a ocupar esos lugares, los lugares de los padres, etc. En este momento no creo que haya tanta búsqueda en organizaciones sociales de nuevos trabajadores. Además, que tampoco es tan fácil generar nuevos puestos de trabajo, ¿eh? En general, en las recuperadas se conserva el plantel original, en algunos casos se multiplica, le tiene que ir muy bien para eso, y en otros casos disminuye incluso el plantel. ¿Cómo funciona la fábrica sin patrones de cerámicos? Cuando retomaron la producción, las asambleas de cada sector comenzaron a nombrar coordinadores. Cada varios meses los coordinadores van rotando, de modo que al cabo de cierto tiempo toda la sección ha pasado por el puesto de coordinador. La fábrica está dividida en 36 sectores que trabajan durante 3 turnos de 8 horas. Cada sector tiene su propio coordinador. Cada lunes se hace una reunión de coordinación y allí se decide lo que el turno necesita. Se resuelven los posibles problemas que trae cada sector, y si no se resuelve, se hace una asamblea donde ya se juntan todos los turnos. Una vez por mes realizan una jornada que dura todo el día, en la que participa toda la fábrica. Es la reunión más importante, la asamblea plenaria, en la que discuten todo, desde el tipo de calzado que necesitan en cada sección hasta las compras que hay que realizar y las actividades externas vinculadas a la solidaridad. En palabras de uno de los obreros, se discute de lo social, de la producción, de lo político. Para cada punto tenemos un orden del día y hasta que no se resuelve no se levanta la jornada. Es muy importante llegar a un acuerdo entre todos. Ocupa la empresa y empiezan a producir, ¿los portones de la fábrica quedan cerrados para siempre o mantienen una relación con la comunidad? Es decir, de habilitar los espacios para uso como espacios culturales, de reunión de otros colectivos y demás. Sí, eso es una de las características de muchas empresas recuperadas, no del 100%. Hay algunas que se han cerrado bastante sobre sí mismas. No es necesariamente cuestionable, uno desearía que no fuera así, pero hay algunas fábricas que bueno, continúan trabajando, son cooperativas, son autogestionadas, etcétera, pero no desarrollan demasiadas actividades comunitarias. Pero hay muchas, yo diría que la mayoría que sí que lo hace, con distintas características. Hay algunas muy conocidas, por ejemplo, que tienen, Chilaver, ¿no? La imprenta Chilaver, donde está nuestro centro de documentación, tiene el centro cultural, tiene el bachillerato popular, tiene un centro de jubilados, tiene, bueno, muchísimas conexiones comunitarias. Y hay otras que las tienen, pero de menos intensas, pero no dejan de existir. Hay siempre algún tipo de solidaridad con el barrio. Siempre es bastante la situación, por ejemplo, nosotros mismos como grupo que trabaja y que intenta siempre entrar en contacto con las empresas recuperadas, si quisiéramos hacer lo mismo con las empresas privadas de capital, yo no sé a cuántas podríamos acceder, y acceder a una empresa recuperada es muy fácil, ¿no? Es simplemente llamar, tocar la puerta y siempre alguien te va a atender. Pero fábrica abierta en el sentido que se ha hecho más conocido, porque obviamente los casos como Sanón, Impa, Chilaver, etcétera, el Bauen en su momento, al ser más abiertas han sido las que han tenido más difusión, y otras que no han sido tanto, o que no están en lugares tan favorables. El Bauen, por ejemplo, estaba en Callao Corrientes, que es el pleno centro de Buenos Aires, pero una empresa que está en la periferia, bien lejos, no está en la misma situación. Entonces, esos casos son menos conocidos. En general, para responder a tu pregunta, creo que hay un porcentaje muy alto que desarrolla actividades comunitarias y solidarias, y un porcentaje menor que permanece como empresa y nada más. Andrés, muchas gracias por acercarnos a las empresas recuperadas. Bueno, de nada, y gracias por el interés y la entrevista. Hay una gran diferencia entre la fábrica en el tiempo de los patrones y la fábrica en el tiempo de la autogestión. Un viejo trabajador cuenta: no teníamos permiso ni para ir al baño. Tenéis los caminos marcados. Antes la gente de hornos tenía ropa roja, la de los electricistas era verde. Y de esa manera identificaban si había uno de otro sector en un lugar que no le correspondía. Era como una cárcel. Los gerentes estaban en un piso superior, en unas oficinas con vidrios desde donde nos vigilaban. Las horas no quieren decir lo mismo que antes. Antes trabajaba 12 horas y volvía a casa explotado, destruido. Hoy, si vuelvo a casa cansado, es un tipo diferente de cansancio. Porque por dentro te pasa una caravana de satisfacciones que a veces es difícil de explicar. Juan, trabajador de la línea de producción, sintetiza los sentimientos de muchos obreros diciendo: yo antes veía pasar un cerámico por la línea y era un cerámico y punto. Ahora, cada cerámico que pasa por la línea es como algo nuestro que va ahí. Es como algo que te pertenece, como algo que te pertenece, Y yo con esto me pregunto, ¿existe alguna definición mejor del paso de la alienación del trabajador de la que nos hablaba Marx a precisamente la desalienación y el fin del fetichismo de la mercancía? Hasta aquí la linterna de Diógenes, salud y autogestión. Venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palos, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dice el dedito que le mete que Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dice el dedito que le mete que Jujuy.